Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. ¿Aburrido? ¿Cansado de la misma música? ¿Nada bueno que escuchar a esta hora? Relájate, que lo mejor del rock llegó para cortar tu aburrimiento. Y llenarte de energía con... ¡Rocktámbulos! El programa que acompaña tus madrugadas con los mejores subgéneros del rock. El radioespacio para noctámbulos, al aire. ¡Rocktámbulos! Bienvenidos amigos a este su programa Rocktámbulos. Mi nombre es Alejandro Valencia y hoy te estaré acompañando con un estupendo especial de los éxitos del rock de los años 70. Época donde muchos hitos de este género salieron a la luz. Y para darles un ejemplo, vamos con una canción de la banda británica Led Zeppelin con su Immigrant Song, aquí en Radio Casa de la Cultura 940 AM. Gran estilo de Led Zeppelin. Pues les cuento que esta banda se fundó por 1968 en Reino Unido por iniciativa del músico de estudio y guitarrista Jimmy Page junto a Robert Plant, John Jones y John Bonham, llegando a un rotundo éxito a escala mundial. Después de 12 años de actividad, la banda se separa en 1980. Ahora, querida audiencia, les recordamos que pueden encontrarnos en Facebook como @rocktambulosoficial y dejarnos sus sugerencias, comentarios, peticiones, porque aquí... tú también cuentas. Amigos, ¿y qué opinan de los éxitos setenteros del rock? Bueno, hasta que lo piensen, ¿qué tal si escuchamos otra canción que pega full? Esto es Hathaway to Hell de AC/DC. Leave me. Bárbaros los muchachos de AC/DC. Bueno, ni tan muchachos ahora que lo pienso. Esta banda australiana de hard rock lanza la pieza Hardaway to Hell en 1979, junto con su sexto álbum de estudio que lleva el mismo nombre. También es el álbum más popular de la banda. Algo curioso sobre este tema es que fue inspirado por una carretera australiana, cerca del bar preferido de Bon Scott, segundo vocalista de AC/DC, diciendo que han ocurrido un sinnúmero de accidentes en la carretera del infierno. Es momento de otro éxito de los 70, pero del ámbito nacional, con los hippies y la canción Dame, Dame, Amor Bueno. No sé, baby, qué hacer por ti. Congelado de amor estoy. Yo quisiera tener al fin todo ese amor que yo siempre esperé en ti. Dame, dame, amor bueno, dámelo ya. Oye, baby, te quiero. Oye, baby, te adoro. Yo quisiera tener al fin todo ese amor que yo siempre esperé de ti. Dame, dame, amor bueno, dámelo ya. Dame, dame, amor bueno, un poco más. Seguimos con el especial de éxito de los años 70 aquí en Rocktámbulos, pues comentándoles que la canción que acabamos de escuchar es un cover en español del tema Gimme Gimme Good Lovin' de Crazy Elephants. Los hippies son un grupo ecuatoriano que a finales de los 60 se forma, caracterizados por traer los ritmos del rock internacional a oídos nacionales y dándoles una versión en nuestro idioma. Aprovechando que estamos con rock ecuatoriano, vamos con otra rola más con el supergrupo Bodega y su canción 100 kilos de barro, acompañado de Alice Cooper y su épico Stools Out. Perfecta, con sus dos manos modeló, le dio la forma correcta, y así fue que la creación llegó a su culminación. Ha creado a un hombre y de compañera una mujer. Volvió su amor en nuestro, de noche agradeceré y de día también.

Esta banda ecuatoriana de rock, que a pesar del tiempo aún siguen haciendo reencuentros para tocar, ha representado a nuestro país en distintas instancias. Y la más recordada es en 1989 en MTV con su concurso internacional realizado aquí en Ecuador. Este festival tuvo presencia de otras bandas ícono del territorio nacional. Y para dar muestra de ellos, vamos con Harvest y su canción en inglés Freedom. Up your window to the sky tonight, you will get from me the words of freedom. You find your nut and heart and wisdom. You'll find your road tonight. You will see my light. You'll find yourself tonight. Walk on the street, so you're like shot step by me. You're like a voice quiet by the crowd. You're like a drum by sound. So they came one day to town, they said, beware, that freedom could well mean suicide. You're a devil in town. Harvest fue un grupo de rock progresivo de culto de la ciudad de Quito. Fue integrado por Ricardo Perotti, David Gilbert y Pablo de la Torre. Su único disco fue publicado en el año de 1982, dando precedentes para las futuras bandas que se irían conformando en la escena ecuatoriana. La cultura del rock en Ecuador ha sido alimentada por artistas que juegan con los sonidos rockeros para armar obras. Así que sigamos dándole de comer con Motorhead y su canción Overkill. Can't believe it, we're in this twisted crowd. rock británico cortesía de Motorhead, que desde 1975 toca para sus fans, teniendo mucho éxito especialmente con su tema hito Don't Sleep Till Hammersmith, que cimentó la reputación como una de las bandas más destacadas de la escena heavy metal británica. Pero lastimosamente, después de la muerte de su fundador, Lemmy Kilmister, en 2015 la banda se disolvió. Ahora, en nuestro especial de éxitos de los años 70, llega el grupo leyenda Deep Purple con Smoke on the Water. We'll be right back. Smoke on the Water, canción de los íconos del hard rock Deep Purple, lanzada en 1972 con el álbum de estudio Machine Head. Un dato que deberían saber, amigos trasnochadores, es que la revista Rolling Stone la ubicó en el puesto 434 de la lista de las mejores canciones de todos los tiempos, y en el primer puesto entre las mejores canciones heavies de la historia. Contrastemos este ritmo con Prophecy del grupo ecuatoriano The Band, a esta hora en Rocktámbulos. Thank you. The Band constituye el santo grial de cualquier coleccionista de rock ecuatoriano. La banda estuvo integrada por Gato Naranjo, Pancho López, Alex Alvear, Iván Acosta, Pablo Luzuriaga y el queridísimo Negro Ramiro Acosta. Esos nombres que hacen latir a mil el corazón a cualquier fanático del rock nacional. Hey, espero que este especial setentero te haya gustado. Aunque faltaron algunos temazos, pero que sonarán aquí en el programa dedicado al rock. En una próxima. Mi nombre es Alejandro Valencia. Gracias por acompañarme en este tu radioespacio, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Les dejo con Jim Morrison y The Doors. Esto es Roadhouse Blues. ¡Nos vemos! ¡Chao! Relajado, ¿no? ¿Lleno de energía ahora? Nuevas canciones rondando tu cabeza. Es porque lo mejor del rock llegó para cortar tu aburrimiento y llenarte de energía con... ¡Roctámbulos!